asuste su manera de pensar. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Con una remera que no sabe de quién era, mira de reojo como perro por saltar. Canta melodías que no son para esta era, no existe mercado que las pueda asimilar. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Con la mirada perdida se va, casi tan transparente para el resto de la gente, siguiendo el rastro que pudo encontrar, un amor diferente. Miles de costuras que luquean su bermuda forman un dibujo tan abstracto y tan real. Dura su presencia lo que dura su coherencia. Habla poco claro, pero nunca habla de más. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Él escribe solo, canta solo, escucha solo, todo solo. Con la mirada perdida se va, casi tan transparente.